Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Mi nombre es Mario Bárcena, soy de la Comunidad de la Libertad, al norte de la ciudad de Cruz del Eje, 60 kilómetros hacia el norte, al límite con las Salinas Grandes. Y aquí vivo y trabajo desde hace 59 años, que es mi edad. Nuestra producción consiste en tres cosas más puntuales, así. El tema caprino, o sea, nuestra zona se caracteriza por la producción caprina, y también, o sea, se caracterizaba mucho por el tema de cortar leña seca, ¿no? Y comercializar, pero bueno, cada vez queda menos monte y menos leña seca, por supuesto, así que casi que no se está haciendo esa producción, muy escasa es ahora, ¿no? Y después la otra es el tema de la producción de apicultura. Hay varios vecinos y compañeros aquí que trabajan con el tema de la apicultura. Y también se ha comenzado este último año a implementar la producción de pollos. O sea, compramos los pollitos bebé y los engordamos aquí en cada familia en sus casas, no solo para la producción de la familia, sino también para comercializar, ¿no? Por ahí, o sea, a la gente del pueblo, de la ciudad que puede venir a pasar el día del padre, el día de la madre, no sé, las vacaciones. Es lo que sabemos hacer aquí nosotros, o sea, desde niño, ¿no? Porque, o sea, los chicos no es que nosotros los obligamos a trabajar, sino que los chicos desde niño comienzan, ¿no es cierto?, a ver cómo uno trabaja con los cabritos, con las abejas, con los pollos, esas cosas. Y de a poco ellos mismos comienzan a sumarse. Y bueno, así nosotros también fue mi infancia y la de los que tenemos algunos años ya. Y bueno, y los pasos hasta llegar a la comercialización, o sea, y es poder, te pongo un ejemplo, tengo 50 cabritos y bueno, primero preparo 10 cabritos y una vez que salgo, que los puedo comercializar a esos 10, preparo otros 10. Así es como se trabaja aquí, ¿viste? O sea, no es que los preparamos a todos de una sola vez, ¿viste? Se va preparando así por tanda, digamos. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, ahí pasaba la primera parte de la entrevista a Mario Bárcena. Él es productor caprino, también de producción de pollos y producción apícola, en este caso también. Y bueno, nos comentaba un poquito, Negra, cómo es la situación en aquellos pagos al norte de Córdoba. Así es, bien al norte de Córdoba, bien al norte de Cruz del Eje, casi limitando, como te decía, con las Salinas Grandes. Mira, ¿qué pasa? ¿Vamos con la segunda parte? Ahí está. Bueno, acá a Mario le hacemos una pregunta importante. ¿Por qué la carne del campo es tan buena? ¿Por qué es tan rica? Claro. ¿Por qué la carne del campo es tan buena? Es de tan buena calidad, ¿no? Y bueno, a ver, porque el engorde de campo es con pasto, digamos, natural, regado de las lluvias nada más, ¿viste? O sea, y de los frutos del monte, por ejemplo, como la algarroba, el mistol y otros frutos que hay más así en la zona de la salina, ¿viste? Entonces, por eso es de tan buen sabor y de tan buena calidad también, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los pollos, cuando nosotros recién comenzamos a trabajar con los pollos, las primeras dos tandas que hicimos de pollo, me acuerdo, era igual que comprar un pollo en la ciudad. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, los últimos 10 días de vida del pollo, no le dábamos más el alimento que venía para el pollo, sino que le dábamos maíz, ¿viste? Entonces eso hizo que la carne fuese más firme, más dura así, y cambiara de color también, y al mismo tiempo cambiaba de gusto, por supuesto. Bueno, y los animales, o sea, aquí nuestros campos son campos comunitarios, aquí en La Libertad, o sea, a pesar de que nos remataron las tierras, pero nosotros no, no dejamos que los que compraron el remate entraran a tomar posesión, así que seguimos manteniendo el territorio y el campo comunitario, ¿no? Entonces los animales están, de todos los vecinos, están en un mismo campo, ¿no? O sea, y el tema, a ver, o sea, el tema de las cabras, por ejemplo, es lo que estamos tratando de mejorar cada año, ¿no? Por ejemplo, ahora nos salió un proyecto que se hizo con el movimiento y la municipalidad de Quilino, y fue mejorar las instalaciones, ¿no? Para que la cabra no se moje cuando llueve, para que no le haga tanto frío en el invierno, ¿no es cierto? Y cuando hace mucho sol, para que no sufran tanto el sol y el calor. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Negrita, ahí la segunda parte de Mario. Sí. La verdad que, bueno, admirable el trabajo que viene de generación en generación. Uh-huh. El cuidado del territorio. Ya sabemos la historia de diferentes, marcianos que aparecen con algún papel, alguna escritura y quieren hacerse de la tierra de un montón de comunidades campesinas. Uh-huh. Por suerte hay resistencia, está el Movimiento Campesino de Córdoba. Sí, por suerte hay organización, por uh-huh. suerte hay resistencia, ¿no? Que eso también es importante, y hay reconocimiento, el reconocimiento del derecho comienza por uno mismo, así que sí, hay una creo que es importante eso también. Legitimidad social, sí, ¿no? Le fue una autolegitimación, después una legitimidad social, está perfecto. Totalmente, eso, sí. Totalmente, Negra. Y qué importante también que exista esta conexión entre los poblados y la zona productiva del campo, de la agricultura familiar y campesina. Uh-huh. Porque eso le da, total vitalidad y sentido la vida del campo y la posibilidad de que la gente de la ciudad también lo dignifique a través de sus productos. Porque, bueno, muchas veces iban y le compraban por 2 mangos algún ternero, algún animal. Y en este caso, a través de la red de comercializaciones y demás, bueno, también ya el productor llega con todo lo que es su trabajo uh-huh. a la mesa de los argentinos y dignificado, ¿no? Reivindicado. ¿Vamos a terminar de escuchar a Mario? Sí, vamos a escuchar. Me preguntas también cuáles son las necesidades y las dificultades que tenemos aquí en el sector. O sea, una de las principales necesidades y dificultades es el tema del camino. Se lo estuvimos planteando días pasados a la intendenta de Quilino, que estuvo por aquí por la comunidad. Y bueno, ella nos decía que se estaba por activar el frigorífico Caprino, ahí en Quilino, y bueno, un montón de propuestas más, ¿no? Así, antes de las elecciones, por supuesto, ¿no? Y bueno, le planteamos en duros términos, pero como corresponde, diciéndole que si no tenemos camino, ¿viste? O sea, no sirve de nada que podamos tener buena producción, ¿viste? Porque no podemos salir a comercializar. Entonces, esa es una de las mayores dificultades y necesidades que tenemos, especialmente en este tiempo cuando ya comienza a llover, ¿viste? Se complica porque para salir por la costa de la Salina es bastante bravo el camino. Llovió ahí y por 2 días no puedes pasar por ahí, ¿viste? Desde la municipalidad y desde el departamento nos dijeron que nos iban a traer alimentos para las cabras, porque el año fue bastante bravo, fue muy, muy larga la sequía, recién ahora ha comenzado a llover, los montes se han reactivado un poco, está empezando a aparecer algo de pasto, pero bueno, necesitamos el alimento para las cabras, y bueno, nos han prometido que nos lo van a traer, pero todavía no ha llegado, esperemos que llegue. Y los cortes, vos sabés que ayer yo comentaba, estaba en la ciudad de Cruz del Eje y comentaba con algunos, por ejemplo, yo carné un ternero y se comercializa aquí entre la vecindad, como dice el chavo, ¿viste? Y el que no tiene plata, capaz, o sea, no es que no le fío, sino que capaz que le presto, porque él dice, mira, yo en una semana, o en 10 días, o en 15 días, yo voy a carnear, entonces me podés prestar 5 o 10 kilos, yo se los presto, y cuando él carnea, me lo vuelve, ¿viste? Y el precio aquí es mucho más barato que en la ciudad, sí, sin duda. De muy buena calidad, ¿no es cierto? La carne y carne fresca, no es carne que está en las cámaras de frío, ¿no? Así que por ese tema es muy buena. Y bueno, como dije, o sea, se comercializa aquí en la comunidad nomás, porque aquí en la comunidad somos aproximadamente 25, 30 familias. Y bueno, y lo que se carnea es de lo que se cría aquí en el campo. O sea, por ejemplo, en este tiempo, o sea, hay varios terneros ya, ¿viste? Que tienen casi un año, entonces, bueno, se carnea algunos terneros de eso, ¿viste? Los que no se dejan para la cría, o bueno, generalmente se deja, por supuesto, la hembra para la cría, ¿no es cierto? Así que, y los terneros son los que se carnean y se comercializan. Negrita, me dan ganas de formar parte de esa vecindad. Claro que sí, bueno. La vecindad de Mario. Sí, tal cual. Así que bueno, un gustazo haberlo tenido, Mario, acá por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y ahora te voy a invitar, Rami, a que podamos escuchar a una productora. Nos vamos a otro lugar. Una productora de pollos. En esta ocasión vamos a hablar con Ivana Macaño. Ella es del campo La Bandinga. Allá por, me parece que es por Alma Fuerte, por aquellos lares, ¿no? Bueno, dimos con ella gracias a varios compas ahí que nos hicieron la red de contactos de buena vecindad, que no es la del Chavo. Y nos llevó a poder conversar sobre cómo también ella produce en estos tiempos, y nos cuenta un poco también el cómo llegó a hacer este tipo de producción tan particular con los pollos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivana Macaño, pertenezco a la granja agroecológica La Mandinga, que está ubicada en Almafuerte. En la granja, para contarles un poco de la producción de pollos que venimos realizando desde hace 9 años aproximadamente, lo que hacemos es un pollo que en la actualidad está terminado a pasto. ¿Por qué digo terminado? Porque nosotros compramos el pollito bebé, que tiene apenas un día, o sea, aún como lo consigamos, puede ser hasta 3 días, compramos ese pollito bebé, lo mantenemos con luz, básicamente por el frío, porque sufren mucho el frío cuando tienen esa edad, y después, hasta los 20 días, los pollitos esos están en un galpón, con mucho espacio cada uno, mucho más de lo que normalmente se utiliza en los criaderos más industriales. Y cuando el pollo ya tiene 20 o 25 días, lo trasladamos a una jaula móvil que tiene pasto. Seguimos alimentándolo con un concentrado que le preparamos. Nosotros compramos el núcleo ya comercial que se encuentra en el mercado y molemos un maíz propio y terminamos así el concentrado con el que se alimentan los pollos. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros creemos que tiene este producto? En primer lugar, es un pollo que cuenta con mucho más espacio a lo largo de toda su vida. Entonces la carne se traduce en... tiene otra firmeza, tiene otro rendimiento ese pollo. Es algo que desde el primer momento nos vienen comentando los clientes con los consumidores de pollo, que es un pollo que no se achica, que rinde mucho más, que al ser más firme le recuerda aquel pollo de campo que comía hace muchos años. Y además que es un pollo que nunca le aplicamos ningún otro tipo de insumo ni de antibióticos, porque no lo necesita. Son pollos que al tener más espacio se estresan menos. Y por eso, pensando en las dificultades del sector, yo creo que al ser, nosotros somos pequeños productores, podemos carnear 20 pollos por semana aproximadamente, y por lo tanto entramos en una categoría de pequeño productor. Y las instalaciones de faena, de tanto refrigeración, apenas está faenado, como de refrigeración para hacer el reparto de ese pollo, están pensadas para un productor de mayor tamaño. Nosotros no podríamos acceder hoy por nuestra cuenta a contar con instalaciones como para tener una habilitación del SENASA. Entonces sería eso como una gran limitante para la comercialización en cuestiones más legales. Bueno, ahí la primera parte de Ivana Macaño desde Alma Fuerte. Un lindo emprendimiento llevan a cabo de producción de ¿cómo pollos? Así, de pollos, sí, de pollos para la comercialización directa, de producción en directamente, no como criadero, sino, bueno, ya contaba el pastoreo, toda la situación. Y le escuché decir al último el tema cenaza, ¿no? Es como que hay una situación de tironeo constante entre lo artesanal, la economía social y a pequeña escala, y el cenaza, que está bien, las leyes de bromatología, de seguridad alimentaria, pero en algunos casos se ve que pasa a ser un problema también para los pequeños productores. Así es, compañero. Vamos a seguir escuchando a Ivana Macaño. Como decíamos, es del campo de La Mandinga, y es productora de pollos. Así es, negra. Vamos a escuchar la segunda parte. Y hoy al pollo lo estamos vendiendo a 280 pesos al kilo. Nuestras compras, nuestra comercialización es directamente a consumidor. Ya tenemos fijo los consumidores, entonces en base a eso nosotros sabemos ya cuántos pollos compramos y ya hemos definido desde hace un tiempo este número de 20 pollos semanales, entonces abastecemos a la familia durante todo el año con este producto. Y en cuanto al precio, a cómo ponemos o llegamos a establecer un precio por kilo del pollo, la mayor parte está fijada, por supuesto, en los costos de los insumos, sobre todo el costo del pollo y del alimento. Y lo que tratamos siempre es de mantenernos lo más cercano posible a un pollo que se vende en un supermercado o en una pollería del pueblo donde nosotros tomamos por referencia, que sabemos que es una pollería que vende pollos lindos, no esos pollos congelados y chicos. De esta manera tratamos de garantizar un acceso a la población. No queremos que nuestro producto se vuelva un bien que puedan acceder solamente a algunas familias y que siga siendo como bueno, un producto de clase. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Negrita, ahí pasaba Ivana Macaño del campo La Mandinga en la ciudad de Almafuerte, provincia de Córdoba, la zona más al sur, y vio el precio del kilo de pollo de campo. La verdad que muy buen precio para tanta calidad. Claro que sí, claro que sí. En comparación con digamos, con los pollos de chacra y demás, no sé por qué tengo tanto eco. Pero sí me parece importante también esto, más allá del costo, ¿no? Uh-huh. Que es un costo relativamente económico, incomparable, digamos, con estos pollos congelados y de supermercado, sino más allá de eso, con la correlación que tiene con la calidad del producto. Claro, eso me parece interesante. Totalmente, que a veces, bueno, por situaciones críticas en cuanto a la economía familiar o en cuanto a la posibilidad de contar con el propio mercado, quizás con mayor presencia que estos pequeños productores que hacen de forma directa también, a veces nos terminamos inclinando por los pollos, bueno, los propios que los dijo ella, ¿no? Congelados, de criadero, que tienen una alimentación a través de hormonas, otro tipo de producción que no tiene nada que ver con la producción de la agricultura familiar y campesina, y que en este caso los productores le buscan la vueltita para que no sea cosa de pocos, sino que también sea parte de consumo popular. 280 pesos el kilo de pollo de campo queda bastante bien, negra, así que, y come sano, saludable, comemos sano, sí, sobre todo eso. Así que bueno, hay buenas experiencias y vamos viendo que en cada tipo de animal de consumo de carne hay alternativas, ¿no?, a lo que es el mercado. Mire, le hago una propuesta. Ya pusimos el asado, ya está el cabrito ahí puesto estaqueado. Ahora metimos el pollo en la parrilla. ¿Le parece que le metamos un poco de música a este programa? Levantemos y nos pongamos a zarandear un poco En mi caso la pollería y en el de ustedes el zapateo, como quieran. No tengo problema yo de zapatear tampoco. Si quiero que hacemos el cambiazo. Nada, ningún problema. Bueno, bueno. Total, vamos a bailar mal con pollera o sin pollera, ¿viste? O con bota. O con bota, bueno, bueno. Yo me divierto, no sé ustedes. Yo a mí no, no me importa si el resto piensa, usted baila mal, señorita. No, no bailo mal, yo bailo y me divierto. Y hay ámbitos y ámbitos, negra. Tampoco me da la cara como para ponerme a hacerme el que sé bailar, no sé, en el teatrino Tutu Campo, en la previa del Festival de Jesús María. Ah, ahí. No, pero yo abajo sí, en el campo, sí, abajo en el campo, donde va toda la... Bueno, ahí sí, porque ahí sabe cómo bailo. Todos borrachos ahí. Bueno, una de las juntas del Rally Barrio Nuevo, también, vio que por ahí uno baila y sí, las juntadas se hacen... Sí, y cuando se baila en círculo, también ayuda. Se desdibuja todo. Bueno, vamos, no, no es por nada, pero vamos a escuchar el gato de festival. ¿Ah? Dale. Bailando en el festival como santiagueño. El pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera. Atájate que voy, mi amor, con ganas de mudasear. Quiere el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar. Y la fiesta se agranda más, con puentes y palmas. Bailando este gato estoy, como Santiago. Del lugar asoma su cuerpo. En el escenario se arma el revuelo. Todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machado, que es un cuento hacer revolear. Si toma hasta el aclarar, tirado va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre. Este gato estoy como santiagueño. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Despierta y la calle también, tan solo de

hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guante raído, vecino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Zapatello, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo anda, negra? Yo lo veo con las manos. ¿Vio? Hablamos de pescado y usted dijo, bueno, no tocamos los mariscos, así que me voy a convertir en pulpo. ¿Qué le pasa? Más o menos. Así estamos hoy. Hermosa producción de Pequeño Pepón Ilustrado. Ay, sí, nos reímos tanto juntos sí, ahí. Sí, una masa, los changuitos lindo, y changuitos. Sí, muy lindo, peque. Bueno, compi, mire, ya le quiero avisar algo. No sé si usted sabía, pero yo ya tengo listo el asado. Sí. Acabo de destapar el vinito. Dejamos ya el mate. Sí, no, ya lo dejamos de costado. Ahora viene el tiempo del vino. Bien. Y lo invito a que nos vayamos a cenar, ¿le parece bien? Pero totalmente, me parece que nos lo merecemos. Nos lo merecemos, negrita. Y la verdad que queríamos tocar estos dos temas. Diga. A veces no pegan ni con cola, ¿no? Lo que es esto de la carne y las carnes. Porque hemos hablado de carne de pollo, carne vacuna, caprina, pescado. Y pescado también. Y lo que tiene que ver el mate, a modo excepcional, porque bueno, no nos podemos controlar. Si hay un día para festejar, se lo merece el mate. Obviamente, y así. Nuestro compañero. Constante. Bueno, negrita. Bueno, don Ramiro Chávez, mire, yo estoy tan feliz de que vamos a hacer esta propuesta que usted me hizo hoy a la tarde de Ciudad Campo Itinerante en verano, me encantó. A ver, cuénteme un poco más y de paso. Bueno, mire, estamos ahí en conversaciones con diferentes radios de la provincia de Córdoba para poder transmitir un programa una vez al mes en algún punto de esta provincia. Durante el verano. O sea, sí. No vamos a tener más que tres programas, te cuento, porque no me vas a agarrar en el verano. Pero va a estar bueno poder compartir con diferentes colegas, en diferentes radios, armar este Ciudad Campo y poder transmitirlo. Sí, ya nos quedan pocos programas de diciembre. Escuchamos ofertas también, ¿no? Escuchamos ofertas y somos de acomodarnos en cualquier... cualquier cobachita nos ponemos ahí y no sé, hable por usted, mire que mis problemas pasan por otro lado. Bueno, pero así va a empezar mal el viaje. No, bueno, pero así vamos bien. Bueno, compa, nos quedan pocos programas en diciembre también, ya vamos cerrando esta etapa, este nuevo ciclo de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. En nuestro segundo ciclo 2021-2022 nos vamos preparando haciendo este itinerante programa de Ciudad Campo en el verano. Me despido, me voy. La despido. Yo también lo despido. Bueno. Nos veremos la semana que viene. Aquí programa 42 será, ya terminando este 2021. Sí. Y ya hablemos de cerveza, hablemos de producción artesanal. Vamos, ya mire, yo tengo una gana de hacer un intercambio de cerveza ya a esta hora. Así que le parece que ya vemos a los productores de cerveza. Me gusta. ¿Regionales? Gusta. Sí. Totalmente fundamental. Helados artesanales también no vienen mal. Se conforman con todo. Bueno. Así que bueno, algún lugar encontraremos, negra, en este verano. Como siempre, nos encontramos por esta radio comunitaria y desde Ciudad Campo decimos, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos, chau, Ramiro Chávez. Chau, negrita, hasta luego. Ah.